Hechos de los Apóstoles, versículo 42, y vamos a leer hasta el versículo 47. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Está hablando de la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, establecida por nuestro Señor Jesucristo. Después de resucitado, quedó establecida y los apóstoles dirigían, gobernaban esta iglesia. Y dice que estaban pues ahí reunidos, ¿no? Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y toda persona tenía temor. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, a la asamblea, los que habían de ser salvos. Esta es la imagen de la iglesia, la primera iglesia neotestamentaria, y aquí hay varios principios para los cuales Dios ha establecido la iglesia. Los hemos señalado ya. El día de hoy solamente será un asunto práctico. Veremos los propósitos de la iglesia, pero estos propósitos, ¿qué implican en cuanto a las responsabilidades de los creyentes? Es decir, la iglesia tiene propósitos, y todos los que somos miembros de una iglesia conlleva para nosotros estos propósitos, responsabilidades. Entonces, de aquí se desprenden los propósitos y también vamos a comentar las responsabilidades en este pasaje y en algunos otros. Entonces, les pido que inclinemos nuestros rostros y que hagamos una oración. Nuestro Padre Celestial, nuevamente te damos las gracias por concedernos este privilegio de poder adorarte, de poder estar reunidos compartiendo la palabra, unidos en la verdad, unidos en torno a ti que nos has perdonado, que nos has llamado por medio de tu evangelio para una esperanza viva que es el cielo, la vida eterna, que de la cual tenemos ahora esbozos y ciertamente realidad en nuestra propia persona, pero que tendremos en plenitud en el cielo cuando tú regreses a poner en orden este universo que has creado, Señor. Entre tanto que estas cosas son realizadas, te rogamos, Padre, que podamos ser fortalecidos en nuestra fe, alimentados por tu palabra, y ahora, Señor, dirigidos por ella para que nuestras vidas sean conformadas a tu deseo en cuanto a nuestra membresía y nuestra participación en esta iglesia. Pedimos, Padre, que la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo siga cobrando importancia cada día en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros deseos, en nuestro proyecto de vida, y que cada uno de nosotros, Señor, tome la verdad que corresponde a nuestra necesidad espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y en Él te damos las gracias. Amén. Bueno, entonces vuelvo a repetir, el tema es acerca de la membresía de la iglesia y hablando concretamente de las responsabilidades. Las responsabilidades. Creo que me va a hacer falta otro pizarrón para completar esta palabra tan grande. así de grande a veces sentimos las responsabilidades, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces, comenzamos. Entonces será solamente esto, comentarios prácticos. Entonces, por favor, traten de centrar su atención, no veremos tantos versículos. El primer propósito de la iglesia es el hecho de que ha sido establecida por Dios para proveernos a todos los creyentes, proveernos de un medio ordenado, armónico y congregacional para la adoración. Las iglesias han sido establecidas como un medio ordenado y armónico, congregacional, para adorar a Dios. Este es el asunto. Si no hubiera iglesias en este mundo, no habría adoración a Dios. Entonces, un propósito, que Dios sea adorado. Para eso ha sido puesta la iglesia. ¿Esto qué conlleva? Para con nosotros, en cuanto a nuestra responsabilidad, ahorita lo vamos a señalar. El hecho es de que un grupo de personas que dediquen su alma, que dediquen su corazón al Señor para adorarlo y para reverenciarlo, estando conscientes de que su presencia especial está en medio de nosotros, se convierte en un testimonio muy fuerte para este mundo, en este caso, en un testimonio poderoso, ¿sí? O sea, no cualquier persona dice, bueno, yo he dedicado mis 40, 50 años de vida y he apartado cada día del Señor para adorarlo. Es una persona que está consciente de que Dios existe, de que va a rendir cuentas delante de Él. Por lo tanto, cada domingo de su vida lo aparta y lo dedica para adorarlo. Una cosa es que fuera una sola persona, pero cuando es un grupo de personas, entonces el impacto es mayor, ¿no? Ahora, algunas de las responsabilidades derivadas de este hecho, de que la iglesia es puesta para que forme un lugar ordenado, armónico, congregacional, para adorar a Dios, implica para nosotros, los que somos miembros y los que queremos ser miembros de la iglesia, implica para nosotros que debemos prepararnos, por supuesto, prepararnos para el culto. ¿Cuáles son mis responsabilidades como miembro? Prepararme. Y todo eso ya es práctico. Prepararme para ese culto de adoración. Si Dios estableció una iglesia, yo soy parte de esa iglesia o quiero ser parte de esa iglesia, entonces yo quiero ser partícipe de la adoración. Por lo tanto, debo prepararme. ¿Me preparo cómo? Orando. Me preparo rogando para que Dios me hable a través de su palabra, a través de su evangelio. Me preparo, y aquí vienen muchas cosas prácticas, no haciendo compromisos que pongan en riesgo mi asistencia. Así me preparo. O sea, si alguien me invita, oye, te invito el domingo a una comida, ¿dónde es? No, pues es en Cadereyta. Si usted acepta esa invitación a comer, o llega a las 5 de la tarde después del culto, o mejor come en su casa normalmente. ¿Me explico? Va a haber que rechazar invitaciones. Si usted recibe una invitación, te invito y nos vamos al balneario, nos vamos acá y nos vamos para allá. ¿Cuándo? No, nos la vamos a pasar grandioso, fabuloso. Y si están sus hijos escuchando, ¿qué van a decir? ¡Viva! ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Cuándo? El domingo. Usted se prepara, si es miembro de la iglesia. Por eso decimos, ¿no? Cuando hablamos de la membresía, hablamos de tal manera que parece que no queremos miembros en la iglesia, porque queremos personas comprometidas, que no prefieran irse al balneario, que no prefieran irse de día de campo, en lugar de venir a la adoración. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me preparo? ¿Sí? No pongo en riesgo mi asistencia, me duermo temprano. Dejo atrás todas las actividades de la semana, así me preparo. Yo sé que usted tiene que lavar, que usted tiene que planchar, pero la persona que dice, voy a empezar a planchar. Y no ha planchado en un mes, destapa el closet y se le viene encima y comienza a planchar y dice, es que ya me piqué y y dieron las 2 de la tarde y yo seguía ya mi brazo se movía, si es zurdo pues de este lado, ¿no? Ya se movía por el burro de planchar. Entonces, no deje por favor cobranza para el día domingo. Si usted quiere hacer cobranza o venta el día domingo, se está equivocando. Nada más voy aquí a cobrar y me regreso y ya al cabo ya tengo planeado asistir al culto. Ni trabajo, ni venta, ni cobranza. ¿Sí? ¿Cómo no? Nada más voy. Mira, hay personas que, como dicen, no quieren pisar acá de este lado y quieren pisar acá de este otro lado, ¿no? Entonces, para pisar de los dos lados se requiere ser, yo creo, un gigante, ¿no? O sea, para poder pisar, o sea, quieren hacer sus cosas del mundo y quieren cumplir con la iglesia, ¿sí? Quieren todo. Entonces algunas personas, es que me invitaron a México mis amigos, entonces es un desayuno, termino rápido de desayunar y regreso y llego exactamente, aunque no asista a la clase de Edgar, no lo está oyendo Edgar allá, ¿verdad? Aunque no asista a la clase de Edgar, llego nada más al culto. ¿Me explico? Al momento de la adoración. Entonces, o sea, si usted planea un viaje para el domingo en la mañana, me tengo que parar a las 3 de la mañana, ¿cómo no? Volando a México a las 6 de la mañana, si usted le da 300 por hora, pues a lo mejor llega como a las 7, ¿no? O llega al cuarto para las 5. Y ya llega. Ya desayuna rápido. Le da entre el mal del marrano, se va a venir durmiendo en la carretera, si no choca, si no llega, cuando llegue al culto, dígame en qué condiciones va a venir a adorar. Por favor, no se eche compromiso de ir a desayunar, no diga a México, aquí nomás a San Juan del Río, voy y regreso. No se eche un compromiso, ¿sí? Porque luego va a salir, no, o sea, mira, hace mucho que no voy a visitar a mi amiga Clotilde, ¿no? Entonces, pasamos ahorita rápido con Clotilde, voy, piso y me regreso al culto. Fíjese bien, si usted no ha preparado, no tiene la responsabilidad de lo que es la iglesia, un lugar de adoración, un testimonio público de adoración, un fuerte testimonio público, después va a salir. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Después va a salir con que, ¿qué crees? Lo tenía todo listo. Yo no pensaba faltar al culto. ¿Pero qué crees? Empecé a lavar y cuando me di cuenta ya eran las 3 de la tarde. Entonces, pues ya que iba. No, pues sí, ya se acabó. A las 3 ya se acabó. Si de por sí llegas a las 12, ¿no? Ahora si llegas a las 3 es peor. No, hombre, ¿qué crees? Llegué a la casa de una amiga, la amiga Clotilde, iban saliendo, ya iban con las canastas de la ensalada de pollo, si no desayuno le va a dar hambre, con los bolillos calientitos todavía, sí, todavía olía a pan, la levadura y todo lo demás. Entonces, dice, no, pues, tuve que ir, ya no me pude hacer a un lado, tuve que ir, o sea, me fui al día de campo con mi amiga Clotilde, ¿verdad? Yo no lo tenía pensado, nada más iba a ir a saludarla. Pues resulta que se fue al día de campo y ya el domingo, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Qué crees? Clotilde tuvo la culpa. No le eche la culpa a Clotilde, ¿verdad? Me entretuve en el viaje, se me ponchó una llanta, ya no pude regresar. Me llegaron visitas. Estaba yo con un pie afuera de la casa, faltando 25 para las 9, porque el culto comienza a las 9, si no se habían dado cuenta, la reunión, la clase dominical es a las 9. Entonces estaba yo con un pie afuera, faltando 25 para las 9, mentiroso, ¿verdad? Porque primero ya, pues desde ahí está mintiendo, porque si se preparara 25 para las 9, estaría aquí faltando 10, pero el hermano Juan Manuel que llega faltando 15, ¿cuántos hay faltando 15? No decimos comentarios, ¿verdad? Entonces, no estabas faltando 25 para las 9, pero te lo dice así, no, estaba yo ya con un pie afuera, ¿Y qué crees que me llegan visitas? Entonces, no. Me llegaron visitas y ya no pude. Pues qué mal testimonio da usted a sus visitas. Y qué mal testimonio en su vida personal, a sus visitas, dejaste plantado al Señor del cielo por tus visitas. Qué mal testimonio, ¿no? Sí, le vas a decir a tus visitas, lo más importante para mí es Dios, yo soy un adorador de Dios, ¿cómo no? Te voy a enseñar la Biblia, y le andan buscando la Biblia, quién sabe dónde la dejaron, como la agarran cada 15 días, la andan buscando por todas partes. ¿Me explico? Le vas a decir a tu visita que lo más importante es ¿quién? Dios. Y que tú eres un adorador de Dios, y por eso cuando tú llegas a visitarme, no voy. Porque Él es lo más importante para mí. Y cuando tú llegas, no voy. Porque Él es más importante en todas las cosas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es una ironía, ¿no? Le estás diciendo a tu visita que lo más importante para ti es ¿quién? Dios. ¿Y se lo demuestras cómo? Dejando plantado a Dios y dándole mayor importancia ¿a quién? Y hay personas que todavía se resisten con todas estas ilustraciones, ¿no? Es responsabilidad fundamental congregarse, dice Hebreos 10:26, lo acabamos de leer, por pura coincidencia, por pura casualidad tocó la lectura de Hebreos 10:26, no dejando de congregarse. O sea, Dios ya sabía desde hace, como llevamos la lectura miércoles, domingos, y Dios ya sabía que el 24 de abril de 2011 se iba a predicar sobre él, y por eso cayó la lectura así. ¿Me explico? La pura providencia que obra las cosas así por pura chiripa, ¿no? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuanto veáis que el día se acerca, que la segunda venida de Cristo está cerca. Exhortándoos, edificándoos unos a los otros. Entonces, si dices que eres adorador y no asistes a la adoración, algo no anda bien. Si el maestro de la escuela dominical y el pastor están obligados a preparar la comida para el domingo, a preparar los tamales, entonces los miembros de la iglesia tienen que venir a comer tamales. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es la preparación de la palabra de Dios. Si yo preparo, entonces usted tiene que venir a comer. Usted no puede dejar la mesa servida. La mía sí, pero la del Señor, no. Entonces, algunos toman todavía, a pesar de todo esto, la responsabilidad fundamental es, ok, prepararse la asistencia. Hay que asistir. Algunos toman la asistencia a la iglesia como si fuera la escuela, ¿no? Y piensan que hay una boleta que dice E, M, B, B, ¿sí? ¿La otra cuál es? R. Ya, total, ya se me olvidó, lo tengo aquí apuntado. B, R y M, ya cuando está de plano mal el muchacho, ¿verdad? O sea, y piensan que Dios va a calificar su asistencia a la iglesia así. Como excelente, muy bien, bien, regular y maleta, ¿no? Entonces dice, no, entonces de 10 saco 6 buenas, alcanzo una R, casi una M, ¿no? Pero casi maleta, pero con 6. O sea, ¿qué están diciendo? O sea, pasé de panzazo, ¿no? Y entonces está, a ver, nada más piénsele tantito, ¿no? Piénsele tantito. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo asistir 6 domingos de cada 2 meses, o de cada 10 domingos, asisto 6 y falto 4. Déjame escoger qué voy a hacer con esos otros 4, ¿no? A ver, día de campo. Y los otros 3 me voy a quedar dormido. No, espérame, 2 de día de campo. Otro me voy a desayunar, otro lo trabajo, o de cobranza. A ver, nada más espérame tantito, porque el día domingo, ¿sí?, es un anuncio de lo que será el cielo. ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, divide la eternidad en el 100%. Y de toda la eternidad, usted va a querer estar el 60% de la eternidad en el cielo. Y dígame, ¿qué va a hacer con el otro 40%? Nada más hay otro lugar a donde irse. Ya no va a haber mundo, ya no va a haber diversiones, ya no va a estar Clotilde. O si está aquí, ¿sabe dónde va a andar la señora Clotilde? ¿A dónde se va a ir? ¿Te saldrás del cielo un 40%? O sea, le dirás a Dios, espérame tantito. Segundo propósito. Entonces, aquí podemos preparación, asistencia y comida. O sea, tengo que prepararme, tengo que asistir y tengo que ir a comer la comida de la palabra de Dios. En segundo lugar, hemos señalado que la iglesia está establecida no solo para adorar, pero la iglesia está establecida para ser una colonia, una embajada celestial aquí en la tierra. Por lo tanto, si ese es uno de los propósitos para los cuales Dios establece la iglesia, que la iglesia sea una embajada celestial, una colonia celestial en la tierra, una familia gigante, ¿sí? Entonces, ¿qué responsabilidades se desprenden de eso? Bueno, los miembros de una familia se quieren, ¿no? Los miembros de una familia se aman. Claro, a los 13 o 14 años que el niño o la niña le pide a su papá, dame unos 3,000 pesos, ¿no?, y vengo la semana que entra, y su papá le dice que no, entonces lo va a odiar en ese momento, ¿verdad? Pero ya cotidianamente lo quiere, ¿verdad? Cotidianamente lo ama, lo quiere. Así son los miembros de una iglesia. Se aman, se cuidan, se procuran unos a otros. Las responsabilidades prácticas es que si usted es miembro de esta iglesia o quiere ser miembro de esta iglesia, tiene que amar a su prójimo. Tiene que practicar el amor. Algunos estaban pensando, ¿no?, en el tiempo apostólico, con los dones extraordinarios en vigencia, de querían hablar en lenguas, querían profetizar, querían interpretar, querían obrar sanidades y milagros, prodigios. Y Pablo les dice, les muestro un camino más excelente. ¿Cuál camino? El camino del amor. El amor cristiano. La práctica del amor. Si usted quiere ser miembro de la iglesia, tiene que estar convencido de practicar, ¿qué cosa? El amor cristiano. Pero es que eso no, hay personas que dicen, no lo siento. Entonces, ya se lo sabe, ¿no? No quiero ser hipócrita. Entonces, como no lo siento, ¿sí? Entonces, no, amar a su prójimo implica la práctica del amor. Negarnos a nosotros mismos para amar. Aquí sí voy a robarme una frase, es válido, de la otrora famosa Madre Teresa, que decía, hay que amar hasta que duela, ¿no? Te tienes que negar a ti mismo para amar. O sea, tienes que sacrificarte. Si nuestra vida es un sacrificio vivo, es nuestro culto racional para adorar a Dios, para amar es necesario sacrificarse. A los padres, jóvenes y mayores que están aquí, ¿sí?, no me podrán negar que para que un hijo que tenemos, el que sea, ¿sí?, ¿qué ha requerido para amarlo? A veces siente uno ganas de agarrarlos del cuello y darles dos o tres vueltas y regresarlo, ¿no?, pero se niega uno ese deseo y los abraza, ¿no? Cuando llega tu hijo y te dice, pues aquí estás, ¿qué pasó? Todos pasaron menos yo. Sientes como que el hígado se te cambia de lado, ¿no? Ay, ya no sé dónde quedó el vaso y el hígado, ya se hizo bolas todo aquí. El estómago se da vueltas y tú no tienes ganas de amarlo, no lo quieres. ¿Pero qué haces? ¿Lo desechas? ¿Lo amas? No voy a hablar de las esposas o de los esposos, ¿no? O sea, no siempre tenemos ganas de amar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Pero si solamente amáramos cuando tuviéramos ganas, entonces estaríamos mal. Tenemos que practicar el amor. Cristo dijo, no tengo ganas ahora de ir a la cruz. No tengo ganas de negarme a mí mismo, muchachos. Vamos a dejar el domingo para otra ocasión. Y agarró la banda apostólica y se fue por ahí de día de campo. No. Se negó a sí mismo hasta la muerte, ¿no? Entonces, practicar el amor, negarnos a nosotros mismos. Hechos en Primera de Corintios 13, usted ha escuchado este pasaje muchas veces, vuélvalo a escuchar. No para tenerlo como un emblema teórico, sino para esforzarnos en practicarlo. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas, 13:1 de Corintios, y no tengo amor, no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, toda fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Usted puede agregar lo que quiera prácticamente ahí. Yo pudiera dar mi cuerpo para ser quemado. Yo pudiera vender toda mi hacienda. Yo pudiera. Y si no tengo amor, de nada sirve. Puedo repartir mi hacienda, dar de comer a los pobres, entregar mi cuerpo para ser quemado. Pero si no tengo amor, entonces es crucial que vender la hacienda. Es crucial que dar de comer a los pobres. Es crucial hacer una laraca y un escándalo y un show cada vez que para llamar la atención. ¿Qué es crucial? ¿Traspasar los montes? ¿Tener dones especiales? ¿Qué es crucial? Tener amor en nuestro corazón. Si no tenemos amor, no somos nada, nada absolutamente. Y vea qué clase de amor, ¿no? Dice, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no hace sin razón, no se enorgullece. Ahorita sí te voy a querer, pero espérame tantito, ¿no? Ahorita no, deja que me den ganas y aguántate ahí tantito, ¿no? No se irrita, no busca lo suyo, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia. Qué bueno que le pasó eso. No, ¿verdad? Se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo. Como lo que ocurre normalmente con los padres y los ¿qué? Y los hijos. Y con las personas que nos casamos. No, ¿sabes qué? Yo ya no estoy de humor para aguantarte. Aquí la cortamos. Y el dicho de hoy en día, ¿no? Cuando yo era niño ni me lo podía aprender bien. Pero ¿de qué decían? Aquí se rompió una taza. Y cada quien... Y se abandona, ¿no? Como hoy me pongo los zapatos rosas y mañana me pongo los azules, ¿no? O sea, hoy mi mujer es fulana y pasado mañana es perengana. No. Te vas a poner los zapatos negros siempre. Tu mujer va a ser la misma, tu esposo va a ser el mismo. Si no, mejor ni te cases. ¿Para qué te casas? Entonces, amor. La práctica del amor. Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice la Escritura. Las responsabilidades de los miembros. Hablando en cuanto a ser una colonia celestial, vamos a poner aquí, Primera de Tesalonicenses 5:11, la práctica del amor. No, yo no quiero ir a esa iglesia porque en esa iglesia no tienen amor. Algunos luego se dan a conocer porque el amor implicará que mostrar cierto afecto, cierta amabilidad, Humillarnos, negarnos, es sufrir, es benigno, eso implicará amor. ¿Sí? O sea que, si yo bromeo mucho con los niños o con los jóvenes, se han fijado, me acerco a saludar a un hermano, ¿no? Y me quedo así. Así estaba mi perrote, ¿verdad? Eso es lo que yo les digo. O sea, me dejan con la mano estirada. O voy a saludar, ¿cómo está, hermano? Y el otro hermano se voltea, ¿cómo está? Abraza mejor al ventilador que a mí. Suena como una broma, ¿verdad? Suena algo como diciendo, no, o sea, ¿qué clase de práctica de amor? Bueno, voy a saludar aquí nomás, de aquí de la segunda fila, de la tercera fila para acá. Y los demás, les volteó la espalda. Los demás no son dignos de mi amor. O sea, si usted viene a la reunión y no saluda a todos, hay algunos que parece que yo no sé qué vendan, no le vamos a pedir nada, no le vamos a robar nada. Hay algunos que terminan la reunión y parece que están en tercera base, ¿no? Cuando si conoce de béisbol, que está bateando, está el que está en tercera base, está nada más así, echan un elevado, porque se llama pisa y corre, ¿verdad? Sí. En cuanto va cayendo el balón, pisa y le corre al home, porque si no le hacen out. Aquí no le vamos a hacer out. No le pasa nada si se queda 10 o 15 minutos a que, ¿sí? A que lo saluden. O que usted salude a quienes, a todos. Que no se le escape ninguno. No cierre su corazón, salude a todos. Y también me refiero a los niños, a los jóvenes. Saluden a todos, que practique el amor. Que no se le vaya a nadie sin saludar. Hay veces, alguno de los hermanos lo he visto casi salir corriendo. Ay, hey, fulano, ya se fue. Así estaba mi perrote. O sea, nos dejaron con la mano estirada. ¿Sí me explico? No se vaya. Especialmente los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes, ¿cómo quieren saludar? Te saludan así. Hola. No, así, viendo la cara, viendo a los ojos, salúdelo. ¿Cómo está, hermano? Dele un abrazo. Es su hermano, tiene que expresarle afecto, ¿no? Si venimos al culto y no damos ni siquiera una muestra mínima de amor saludando a los demás, no es que a lo mejor no son de la estatura de su vida, es lo mínimo. ¿Qué será si te pidiéramos que lo vayas a visitar en su lecho de muerte y es leproso? Hemos puesto ese ejemplo muchas veces. ¿Sabe usted que en la época de los puritanos, un ministro, ¿sí?, se fue a vivir a un campamento de leprosos para predicarles el evangelio? ¿Sabe qué significa eso? Que se hizo leproso con ellos. Se negó a sí mismo. ¿Sabe qué hizo Cristo, no? Dejando su trono de gloria y vino, se humilló hasta la muerte. Ah, no, yo delante de ese cuate, o delante de esa, no me voy a humillar, ¿eh? No me voy a humillar, y pase lo que pase, ahora sí, como dice la canción, en lo que tope. Qué valiente, ¿no? O sea, híjole, ¿valiente para qué? Para puras tonterías, pero valiente para humillarte, para saludar. Ya me imagino, tienes que orar por tus enemigos. Si no oro por mis amigos, no oro por los que me aman, por los que amo, oro por mis enemigos, ¿lo hará la persona? Se necesita que haya practicado mucho tiempo con sus cercanos para que cuando se le presente la ocasión, ¿qué? Lo haga, ¿verdad? Lo haga. Entonces, dice 5:11 de Primera de Tesalonicenses, por lo cual consolaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, dijo nuestro Señor Jesucristo, amaos los unos a los otros, consolaos, edificaos, o sea, la práctica del amor, la práctica de la edificación. A veces dicen, no, ha de ser la culpa del ministro, la culpa del hermano que da las clases. Edgar se llama el hermano que da la clase. Algunos no se aprenden su nombre porque no llegan temprano. ¿Me explico? Él da la clase, ¿sí? No se quieren, no quieren levantarse, no quieren participar, ¿sí? Edificados, practicando el amor, y luego les da pena y a la mera hora se van y ya no los saludan y ni saben cómo se llaman. Por favor, hermanos, quedémonos un poquito más. ¿O qué otra cosa tiene que hacer usted? No, es que no puedo esperar desde ayer que no como. No, no se puede esperar 5 o 10 minutos más. ¿Es mucha la urgencia en correr? Amarnos unos a otros. Se requiere, para que exista un ambiente adecuado, la práctica del amor, la edificación. Y fíjese bien, lo que yo iba a decir es que algunos le echan la culpa al hermano que da la clase o al pastor de que no haya amor en la iglesia. No, hermano. Usted, como yo, lee la Biblia. Si usted ha visto aquí personas que se conducen como si fueran creyentes, es porque a lo mejor lo son. Y si ha visto personas aquí que se conducen como si no fueran creyentes, ¿sabe por qué? Porque a lo mejor no lo son. Hasta en el mundo dicen, ¿no?, que el hábito no hace al monje. Un creyente tiene corazón de creyente y tiene actitud de creyente y acciones de creyente, ¿no? Ahora entonces, se requiere que haya, dice Hebreos 13:17, dele la vuelta ahí, otra responsabilidad. Estamos repasando solamente práctica, solamente amonestación, solamente confrontación, todo en sentido práctico, derivado de lo que es el propósito de la iglesia, ser una colonia celestial. Aquí, para no olvidarnos, ya no escribe esto, adoración, solamente vamos a poner eso, colonia celestial. Se requiere sumisión, dice el apóstol Pablo, 13:17 de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. El pastor es un creyente. El pastor está sujeto a la palabra, como todos los que decimos ser creyentes. Tiene una posición, ¿sí?, tiene una función y le toca ejercerla. A lo mejor el pastor te amonesta, te aconseja, te dice ciertas cosas, porque puede ver, no es clarividente, pero puede ver, de acuerdo a la instrucción de la palabra, lo que ocurrirá con una persona que empieza a tornarse o a desviarse. Así que, para que haya orden, para que haya un ambiente adecuado, para que sea una colonia celestial. O sea, la iglesia no es una ciudad sin semáforos. La iglesia no es una ciudad sin vigilancia. O sea, ¿qué hay allí? La protección y todo lo necesario, ¿no? Tiene que haber a fuerzas que orden. Algunos piensan, ¿no?, que no, yo por qué me voy a sujetar a ese hombre. Y piensan que el ministro, debido a que algunos ministros se extralimitan en su gobierno sobre la iglesia y tratan de controlar y manipular a los miembros de la iglesia. Este no es el caso de nuestra iglesia. Pero es menester, para que sea una colonia celestial, que haya orden y que usted esté dispuesto a someterse a los consejos, que esté dispuesto a someterse al gobierno del pastor de la iglesia. ¿Qué pasa si usted en su casa le dice a uno de sus hijos, vete por los refrescos. Ay, caray. Ese es en otras casas, no en las de nosotros, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Qué pasa si usted le dice a uno de los miembros de la iglesia, así como dice, ¿no? Una palabra buscadora nada más. Hermanos, no vino el hermano Perengano, hay que ir a verlo. Sí, hay que ir a verlo. ¿Sí me escucho? Hermano, hay que hacer, no hay quien haga el aseo la otra semana. Híjole, qué lástima. Bueno, ¿cómo quieres que te lo diga entonces? Si te digo, ven, vienes y haces el aseo. No, ese pastor es un autoritario, ya aparece Fidel Castro, está. ¿Me explico? Debe de haber orden y sumisión. O sea, si yo veo que uno de los hermanos le da un codazo a la señora, pues, oye, calmado. No, se está metiendo en mi familia, pues es el pastor de la iglesia, pero en mi casa no se mete. Ahí mando yo, no, espérame tantito, entonces no puedes ser miembro de la iglesia. Si no estás dispuesto a someterte al consejo de esta palabra, vas a ser expulsado, no tiene ni caso que quieras ser miembro de la iglesia. Y el problema es que muchas personas que no han recibido el consejo, ya les dije que no hemos preparado todavía ese sermón, el hermano ya hasta se está sonriendo, el hermano Juan Manuel, algunos que les he comentado. Yo pensaba que la Biblia no decía, odio decir que te lo dije, pero te lo dije. Pero ya lo encontré, hermanos. Sí dice. Un sermón de Pablo. Comienza diciéndoles, yo les dije que no partiéramos cuando iba en su viaje de regreso hacia Roma. Yo les dije que no partiéramos, que era peligroso. No me hicieron caso. Y ahora ya ven lo que pasó. Ese es odio decir que te lo dije, pero te lo dije. ¿Sí? Te dije que disciplinaras a tus hijos y no los has disciplinado. Te dije que no faltaras a la iglesia, a las reuniones, pero no has hecho caso. Te dije que no dejaras de leer y si dejas de leer, si sigues en esa actitud, tú sufrirás las consecuencias. El culpable no va a ser el ministro. Si no amas a tu esposa, si no te sometes a tu marido, vas a tener problemas en tu casa tarde o temprano. Si descuidas la adoración de la iglesia, te vas a meter en dificultades. Te va a gustar el mundo, te va a atraer el mundo y quizás hasta te pierdas. ¿No lo tenemos que estar repitiendo cada semana? Hay series de estudios. Hay series que tienen 18, 20 estudios. Yo me acuerdo que vine al cuarto y luego, y todos los demás. Y claro, pasa el día y no te has molestado en, aquí están grabándose, no te has molestado en decir, denme los discos para ponerme al corriente de toda la iglesia. Es como si dijeras, mi mano izquierda, mi brazo izquierdo creció, ¿no? Y tengo una manita aquí. Mi mano... Y no te preocupas porque por crecer, por emparejarte, ¿sí? O sea, hay cosas que tenemos, se requiere colaborar, se requiere trabajo. Si no hay obreros que trabajen, no se puede arar el campo. Si no hay soldados que peleen, no se puede enfrentar la batalla. Entonces, el amor, la sujeción, la edificación mutua es parte de la responsabilidad. Si no hay amor entre nosotros, no es culpa de Cristo. Será culpa del maestro de la escuela dominical. Será culpa del ministro. O sea, si usted no se esfuerza por practicar el amor, y pudiéramos decirle a cada uno, no, el pastor sí debe saberse los nombres de todos y debe saber dónde vive, pero yo, fulano, ¿cuál? Uno así, morenito, chaparrito, de ojos negros, así de pelo lacio. Pues, a lo mejor todos los vemos iguales, ¿no? Pues yo los veo iguales a todos. ¿Cuál? No, sí, una chaparrita de que iba de negro, de azul. Híjole, no. O sea, ni los nombres no sabemos de los hermanos. ¿Me explico? ¿Cuánto los amamos? O sea, ¿cuánto oramos por ellos si ni los nombres no sabemos de ellos? Ya, si es colmo, ¿no? Si no se saben tampoco el nombre del pastor. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no estoy confiado que están orando por el pastor. Ni el nombre se saben del pastor. Entonces, si es un mundo de amor, si es la práctica del amor, claro, cuando una persona llega a un lugar, a una colonia celestial, dispuesto a practicar el amor, ¿cómo llega? ¿Sí? Una espada, un cuchillo, una pistola, veneno, dardos mortíferos, ¿sí? Cabezazos. Así llega. Mordidas, patadas, crítica. Así siembras el amor. Llegas con el hermano y lo saludas y cabezazo, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? ¿No sería mejor portarme accesible, amable? Si me dice, así estaba mi perrote, no, mira, a ver, espérame, le voy a buscar. No, te estoy saludando, no te me escabullas, aquí estoy. ¿Sí me explico? ¿Buscarle yo la cara? No es digno de que le busques la cara. O sea, Cristo te vino a buscar a ti, loco gadareno. Cristo te vino a buscar a ti, hombre perdido. ¿Y tú no eres capaz de buscarle la cara a tu prójimo? No se trata de criticar, morder y poner zancadillas. Se trata de practicar el amor. En tercer lugar, el propósito de la iglesia es realizar la gran comisión. Dios plantó la iglesia para la adoración, para ser una colonia celestial, para realizar la gran comisión de llevar el mensaje del evangelio y que todos sus escogidos sean alcanzados por la verdad. Entonces, a la luz de este propósito de la iglesia, Mateo 5, ¿qué nos toca a nosotros? A la luz de este propósito, dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. Evidentemente la sal es un elemento preservador. Las mujeres especialmente, ¿no?, que son encargadas en cuanto a la cocina y todo eso, que salan el pescado, salan la carne, lo preservan para que no se eche a perder. ¿Sí me explico? La iglesia es como la sal, cada creyente es como la sal. Sigue diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara y se pone debajo de la cama, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La ilustración aquí es que el mundo entero está en tinieblas. Cada creyente es como una lámpara. Pero si esa lámpara la pongo yo aquí debajo del púlpito, ¿a quién le puede servir? Pues si alguien se queda aquí abajo del púlpito, pues a lo mejor le va a servir para leer aquí abajo, ¿no? Pero no hay nadie, no cabe nadie aquí hasta donde yo entiendo. ¿Me explico? Es para iluminar. ¿De qué se trata aquí? Dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o así que sale su vida, que preserve su vida a este mundo que está corrupto, ¿sí?, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si el propósito de la iglesia es llevar a cabo la gran comisión, ¿sí?, los miembros de la iglesia, o los que quieren ser miembros o aspiran a ser miembros, tienen que ser activamente sal y luz. Cada creyente debe ser activo, no solamente en su vida espiritual, sino también ser activo en predicar y en procurar la salvación de su prójimo. Su prójimo inmediato, y su prójimo lejano, ¿no? No se trata de ser creyente solo los domingos, sino cada día, invitando a otros a conocer al Señor. O sea, no se trata de ocultar la luz y ser creyente en secreto. No se trata, ¿sí?, de que la sal no sea echada sobre los alimentos, sino que sea guardada, ¿no? No te sirve para nada, ¿sí? Se trata de ser visto, se trata de exhibir la verdad de Cristo en nuestras vidas, no de escondernos. Hay alcohólicos de closet, hay homosexuales secretos, hay adulterios ocultos, hay fraudes silenciosos, hay robo hormiga, hay odios y rencores disimulados. Note usted que todo el pecado se oculta, todo el pecado se tapa, todo el pecado se procura que no salga a la luz. Pero la verdad y el cristianismo no son para ocultarse, no son para ponerse debajo de la cama. ¿Son para qué? Para exhibirlo en nuestra vida, ¿sí? Para redarguir, para amonestar, para confrontar. Esa es la realidad de nuestras vidas como creyentes. Dice Efesios 5. Efesios 5. Algunos llegan a pensar que como que nos estamos pasando de la raya. Algunos llegan a pensar porque dicen, no, dice, a mí sí me gusta el mensaje del Evangelio, me gusta todo eso. Lo que no me gusta, dicen, lo que no me gusta es que ahí son altamente culpógenos. No he buscado la palabra en el diccionario, ¿verdad? Pero creo que todos la entendimos. Culpógenos. Todo es pecado, todo es pecado. Es lo que dice, ¿verdad? Todo es pecado. Entonces, vea usted qué dice Efesios 5:3. Desde el 2, ¿no? Desde el 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Se negó a sí mismo, se sacrificó por amor a nosotros. ¿Significa que qué? Que yo me debo negar a mí mismo para amar, ¿sí? ¡Al hermano Edgar! Me cuesta tanto trabajo amar a Edgar. Me cuesta más trabajo abrazarlo, porque no alcanzo luego. ¿Me explico? O sea, no queremos negarnos nada a nosotros mismos. Pero fornicación, dice, e inmundicia o avaricia, ni se nombre como conviene a santos. Ni palabras torpes. O sea, que son palabras torpes. Maldiciones, albures, todo ese tipo de palabras. Y hay personas que a lo mejor aquí no las dicen, ¿no? Pero en su casa parecen de Alvarado. Que dicen que ahí son muy groseros, ¿verdad? O si no, parecen aquí de Peralvillo, ¿no? Parece que lo sacaron. Yo no sé por qué tiene tan mala fama la central de abasto. Dice, no, este parece como que la sacaron de la Merced. Ni siquiera la Merced, sino la Merced. Ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino acciones de gracias. Porque sabéis esto, dice, ustedes ya lo saben, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es servidor de ídolos, porque pone en primer lugar sus deseos, como la avaricia, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe, dice, ustedes ya lo saben, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿cuáles? La fornicación, la inmundicia, la maledicencia, etcétera. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, dice, no seáis aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ya no es así, dice. Ahora sois luz, sal y luz. Por lo tanto, andad como hijos de luz. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Dice en el versículo 11, no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que redargüirlas. Hay personas que no, que dicen ser creyentes o son miembros de una iglesia, y en lugar de redargüir a que está diciendo cosas malas, se van de ahí. Estoy de acuerdo que te vayas, ¿no? Pero no es todavía mejor que le digas a esa persona, ¿sabes qué? A ti te parece eso una cosa ligera, pero todo lo que estás diciendo es desagradable delante de Dios. Yo no tengo necesidad de ganarme enemistades, dice el padre. Mejor guardo mi cristianismo, cierro el closet y guardo en secreto mi cristianismo, ¿no? Soy una sal que no quiere ser echada en esa persona que apesta rayos, ¿no? Por todo lo que habla y por cómo se conduce. Es un cieguito, pero oculto mi lámpara, ¿no? ¿Quiere que se estrelle en el infierno? ¿Me explico? Y guardas tu cristianismo en el closet. ¿Es correcto? Dice, redargüidlas. ¿Sí? No comuniquéis con ellos, sino redargüidlos. De esto se trata la gran comisión. No tienes que andar tocando exactamente puerta por puerta, puerta por puerta, porque a lo mejor ni te conocen ni te van a oír. Pero en las ocasiones que tengas, si en lugar de cerrar tu cristianismo, abres la puerta y dices, mira, la palabra. Entonces, ahí está la ocasión, ahí está la oportunidad. Entonces, existe tal mezcla de mal en nuestro mundo que la sal y la luz son ahora avergonzados por las tinieblas, ¿no? Entonces, hay tanta maldad, es que así son, entonces cierro el closet, ¿no? Yo soy cristianismo, pero aquí en lo oscurito, aquí en lo secreto. No, somos sal y luz en la vida personal de devoción, en la crianza de nuestros hijos, en la vida eclesiástica, en la forma como trabajamos y especialmente predicando el Evangelio, ¿no? En cuarto lugar, ya no vamos a abundar ahí mucho, el propósito de la iglesia es que es el lugar donde unimos nuestros talentos y nuestros dones para ponerlos a trabajar en el negocio del Evangelio. Eso ya lo habíamos visto, para eso fue creada la iglesia. Entonces no llamamos a las personas para darles, sino llamamos a las personas a ser parte de la banda apostólica, de la iglesia apostólica, de la iglesia del Señor, ¿sí? Para que se den, nos demos a nosotros mismos aquí en el seno de la iglesia, ¿no? Dando nuestros dones y nuestra participación. Ustedes escucharon en la lectura inicial que al principio, por la necesidad, así se requería. Todos vendían, ¿qué? Sus casas. O sea que si yo le digo a Haz, Haz, necesitamos vender tu casa. ya nos va a empezar a dar miedo el hermano David. No le corra, hermano David, no se salga, a veces. No, ahorita me va a decir que venda yo mi casa, ¿no? ¿Me explico? Y algunos tienen temor de eso, ¿no? Que, o sea, hay completa libertad. Dios sabe los dones que te dio a ti, los talentos que te dio a ti, la capacidad que te dio a ti, y de eso te va a demandar a ti. Algunos podemos darnos cuenta de los talentos y los dones que otros tienen. Y nos alcanzamos a dar cuenta si están escatimando o están dando. Si lo tenemos que decir a la persona. ¿Me explico? Pero es menester que en la iglesia nos demos. Ahora, para terminar en este estudio quiero hacer una lectura. La lectura son las reglas de la membresía de la iglesia. De cualquier iglesia, no solamente de esta. En primer lugar, o sea, se resumen en tres partes. Todos los miembros tienen esas responsabilidades. Y además, ¿sí? Lo podemos así poner, dejar de hacer el mal. Dejar de hacer el mal. Practicar el bien. Y en tercer lugar, usar los medios. Solo voy a dar una lectura que va a explicar cada una de estas secciones. Dejar de hacer el mal. Ningún miembro de la iglesia debe dejarse guiar por el glamour y la vanidad de este mundo malvado en cosas tales como diversiones, entretenimiento mundano, bailes, apuestas, etc. Ningún creyente debería seguir los pasatiempos que no pueden ser hechos en el nombre del Señor. Les voy a dar esta lectura en la próxima semana. En segundo lugar, aquí están los textos y todo para apoyarse. En segundo lugar, ningún miembro debería dejarse llevar por la autoindulgencia, la autocomplacencia, la flojera y los caprichos egoístas. Tampoco debería vestirse con ropa tan costosa con el fin de hacer un show y llamar la atención de los demás. Ningún miembro debería tomar parte en conversaciones no provechosas ni de crítica mordaz. Mucho menos debería ser culpable de usar palabras torpes o tronerías o maldiciones, como usted quiera. En cuarto lugar, ningún miembro debería ser hallado como chismoso o culpable de meterse en lo que no le importa. En quinto lugar, ningún miembro debería cantar aquellas canciones o leer aquellos libros que no le edifiquen espiritualmente. Acabamos de escuchar hace poco, ¿no?, de un ministro que se echaba sus tres negritas y después de las tres negritas, Paquita, la del barrio, le quedaba corta. Es ridículo eso, ¿no? Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez y todos los demás. O sea, a ver, dígame, ¿qué se le va a usted si se sube a mi carro y yo saco aquí después de la predicación y usted me acompaña? Lo invité a comer, se viene a la casa. No es cierto, no lo estoy invitando. Se viene a mi casa, total. Se sube a mi carro y saco yo mi disco de Paquita, la del barrio, ¿no? ¿Qué andas haciendo? Ya usted se sabe todo lo que sigue. ¿Qué va a pensar de ese ministro? ¿Qué va a pensar? ¡No! ¿Cómo no? ¿Te ofendiste por eso? Trae, lo quito. Para no ofenderte, saco uno de José Alfredo Jiménez, ¿no? La vida no vale. Y canto con unas ganas. La vida no vale nada. Ah, pero ese es el pastor de la iglesia. Ese es uno de los hermanos de la iglesia. Cantando a todo pulmón que la vida no vale nada. Eso es lo que enseña este libro, que la vida no vale nada. ¿No, verdad? ¿O cuál voy a cantar? Me dejaste y me traicionaste y sigo siendo el rey. ¿Cuál voy a cantar? O sea, entonces, seguimos, ¿no? Ningún miembro de la iglesia debería ser culpable de inmoralidad o borrachera. Ningún miembro debería pelear, discutir, pagar mal por mal, grito por grito, insulto por insulto. Hay unas cosas de dejar de hacer, ¿no? ¿Qué debemos aprender a hacer? Cada miembro debería ministrar a las necesidades de los demás, proveyendo para los que necesitan, visitando a los enfermos, ayudando a los que tienen problemas. ¿Eso es lo que le toca al pastor? No. Es una iglesia, es un cuerpo. Pueden dejar de venir personas. Sí. El pastor está ocupado también. ¿Y los demás miembros qué hacen? ¿Ya fue a visitar usted, a buscar a fulano, a sutano, a mengana, que dejaron de venir? Usted nada más viene y no los ve, pero como le da tanta prioridad y tanta importancia a la iglesia, ¿sí?, dejó de venir sutano y pues que se pierda allá él. Qué feo, ¿no? Entonces, cuando menos si tiene su celular, saque su celular, si tiene su número, Marca, a lo mejor no le va a contestar, pero cuando menos saque el celular y intente, ¿no? Ya, si después de 10 intentos no le contesta, bueno. Si me explico, a lo mejor usted va a decir, bueno, ya. Si los está 8, 9 intentos, ya nomás le falta uno, el pastor dijo que 10 intentos. No, se trata de que de verdad lo busque, es a lo que me refiero, ¿no? Cada miembro debería ministrar a las almas de los otros de acuerdo a la capacidad que Dios le ha dado y a sus oportunidades. Entonces, se trata de practicar el bien. La última parte, vamos a irnos rápido. Debemos usar los medios. Cada miembro debe asistir a la adoración. Cada miembro debe escuchar la predicación y la enseñanza. A veces, lo voy a decir de esta manera, estamos empezando grupos de estudio y a veces estamos estudiando los mandamientos, a veces los atributos de Dios. No nos pesa hacerlo, lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario. Pero quiero recordarle también, Edgar ha estado estudiando los atributos, la confesión, los mandamientos. Pero si usted no llega a las 9 de la mañana para escuchar la enseñanza, entonces, cada miembro debe participar en la cena del Señor, en la oportunidad cuando la celebremos. No lo hemos celebrado porque hay algunas cosas que debemos de poner en orden. Ya tenemos entre eso la admisión de algunos miembros y el bautizo de otros, ¿no? Eso es lo que esperamos, pues estamos en esta serie, ¿no? Tratando de establecer eso, que Dios nos ayude. No solo de aquí, también en la Purísima. Cada miembro debería ocuparse en la lectura de la Biblia, en la oración privada, ¿sí? Diariamente. Diariamente. En realidad lo que dice aquí, al menos en las noches y en las mañanas. Los judíos acostumbraban a orar mañana, tarde y noche. O sea, ¿cuál es la necesidad que tiene usted en su corazón? Los miembros deberían de cuidarse de no abrigar malos sentimientos hacia otros. Y si tales sentimientos surgen dentro de ellos, deben confesarlos y arrepentirse sin tardanza. O sea, si llaman al padre, si me llaman, lo piden para decir, hermano, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, es que ya no aguanto, odio a Violeta, va a decir, ya no la aguanto, ya no la soporto. O sea, en lugar de llamar al pastor para decirle, odio a Perengano, Mengano, lo que debes hacer es orar y decirle a Dios, perdóname y limpia mi corazón y lava mi alma. ¿Me explico? No notificarle a un tercero cuánto odias al otro cuarto, ¿no? Como que nos daría vergüenza confesar una cosa así, ¿no? Dios sabe lo que hay en nuestra mente. Entonces, estas son algunas de las responsabilidades derivadas de los propósitos de la iglesia. Oremos, hermanos, que Dios nos ayude especialmente a considerar nuestras vidas y a esforzarnos para amar a nuestro prójimo, para amar a Dios sobre todas las cosas, y que nuestra iglesia sea lo que Dios pretende en su modelo bíblico, ¿no? En su modelo neotestamentario. Entonces, nos ponemos de pie, hermanos, por favor, vamos a orar.